En el tiempo de la actualidad local y en la sintonía de la mañana, vamos a acercarnos hasta las iniciativas que se van a desarrollar de cara a este fin de semana. Y no solo tenemos que hablarles de carnaval, que también lo haremos, sino que vamos a hablarles pues precisamente de actos que se llevan a cabo pues en torno a la cuaresma. Hoy es miércoles de ceniza y a partir de hoy comienza la cuaresma. Es también por ello por lo que las distintas hermandades de nuestra localidad pues ven aproximarse cada vez más las fechas de la Semana Santa, las fechas en las que bueno pues tendremos las salidas procesionales en la calle de Ubrique. La Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno es una de ellas. Además, pues dentro de los actos y cultos que en el exterior se van a llevar a cabo, será una de las primeras, porque es la encargada de realizar este viernes el Vía Crucis Penitencial de las Hermandades de Ubrique, que se lleva a cabo desde hace ya algunos años en nuestra localidad por parte de la parroquia y las hermandades que contribuyen y colaboran, ¿no? Se van turnando y cada año corresponde a un titular. En este caso, pues será nuestro padre Jesús Cautivo. Vamos a hablar de todo ello y lo vamos a hacer con Sebastián Casilla, de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Cautivo, que ya nos acompaña y a quien le damos la bienvenida. Sebastián Casilla, muy buenos días. ¿Qué tal, Rocío? Muy buenos días. Bueno, pues como decíamos, la cuenta atrás, ¿no? A partir de este miércoles de ceniza. Pues sí, la cuenta atrás a partir de este miércoles de ceniza. Hoy un día muy grande, especial para todos los cofrades, para todos los amantes de la Semana Santa, con este miércoles de ceniza, con esa imposición de las cenizas que tendrá lugar esta tarde en la parroquia de Nuestra Señora de la O, a las 5 a los menores, a toda la gente infantil, y a las 7 de la tarde a todas las personas mayores y a lo que son las hermandades, uh-huh. Y pistoletazo de salida a las 8 de la tarde con la presentación del cartel de la Semana Santa de 2023. Y ya lo fuerte, el primer plato fuerte, es el que viene el próximo viernes con el Vía Crucis de Hermandades, que este año va a presidir pues nuestra sagrada imagen de nuestro Padre Jesús Cautivo Rescatado de Ubrique. Bueno, pues me has contado todo en este anticipo, ¿eh? En la primera pregunta, Sebastián, porque es verdad que hoy, miércoles de ceniza, es el día en el que tradicionalmente en Ubrique se presenta el cartel de la Semana Santa. No vamos a dar a conocer quién es, yo imagino que tú lo sabes, ¿no? Porque esto se acuerda, ¿no? Entre las hermandades y demás, pero imagino que se hará público en el acto previsto para esta tarde, ¿no? Sí, ya esta tarde se conocerá todo, el cartel, la autoría, uh-huh. Todo, una obra preciosa. Yo tuve una ocasión de verlo porque, entre otras cosas, estuve en la comisión que formó parte del jurado de la elección de este cartel, uh-huh. De la Semana Santa de 2023, sí. Y la verdad es que es una obra impresionante. Para mi gusto es quizás de los carteles más bonitos, uh-huh. Que se ha publicado en los últimos años. Pero bueno, vamos a dejarlo aquí, esta noche se presente, a que los medios pues tengáis ocasión de verlo y que la crítica y el pueblo de Ubrique pues vea qué le parece. Pero la verdad es que es una obra, para mi gusto, impresionante, quizás de lo más bonito que se ha visto en los últimos años aquí en Ubrique, una uh-huh. Obra espectacular. Lo que sí podemos adelantar es la temática, que creo que era la borriquita, ¿no? Exacto, Domingo de Ramos en Ubrique, la procesión de Jesús de la Paz, y es una foto de Jesús de la Paz que, pues, la hora en la que está ella, la manera de la que está ella, la luz que tiene, la posición, lo que ha querido plasmar esta persona es sencillamente es impresionante. Es una obra de mucha, mucha, mucha calidad. Lo tuvo el jurado un poco difícil, pero esta obra destacaba un poco sobre el resto y la verdad que yo creo que la obra hace justicia a lo que va a representar en sí para la Semana Santa esta de 2023. Uh-huh. Bueno, pues hay que dar esa valoración también, ¿no? Por parte de uno de los miembros del jurado de la obra ganadora como cartel de la Semana Santa 2023. Y ojo, apuntamos ya, ¿no? De cara a la Semana Santa 2024, porque la temática del cartel de la Semana Santa del año que viene va a ser la procesión del cautivo, es decir, exacto, que tiene la noche del miércoles santo, la procesión de nuestro Padre Jesús Cautivo y Rescatado, y asimismo pues se invita a que todas las personas amantes a la fotografía, aficionados o todas aquellas personas que quieran participar, pues durante la noche del miércoles santo pues salgan con sus cámaras y echen fotos, lo que son instantáneas a los momentos más bonitos de la procesión, a los lugares de más recogimiento, etcétera. También aquellas personas que tengan fotos de años anteriores, puesto que las bases, uh-huh. Desde el año anterior cambiaron y ya se abre la temática, siempre va a haber una temática, pero se pueden presentar fotos del mismo año y fotos de años anteriores, pero siempre y cuando sean del día de la temática, en este caso del Miércoles Santo, de la noche del Miércoles Santo. Claro, porque si no estábamos muy limitados con el tema de si no se podía hacer estación de penitencia por culpa de la climatología, la lluvia lo impedía, la salida procesional, y te quedabas sin poder hacer la fotografía, ¿no? Pues de esta manera sí se cubre, ¿no?, esas circunstancias que se puedan dar. Claro, el jurado decidió este cambio porque primero, si algún día no se podía salir por el tema de las inclemencias meteorológicas, pues las fotos eran dentro del templo, fotos muy limitadas, fotos que deslucían, y también porque venimos de una época de pandemia donde ha habido muchas fotos que deslucían un poco porque vimos gente con mascarilla, y entonces era complicado. Entonces se ha tenido que abrir un abanico de posibilidades dentro de la misma temática, un abanico más amplio de posibilidades para que haya más fotos y de cabida, pues, un mayor número de participación aún si cabe. Claro. Bueno, seguimos, porque como decíamos, hoy es miércoles de ceniza y tiene lugar en el desarrollo de los cultos y demás, en lo que es la ceremonia de la imposición de la ceniza, ¿no? Me comentabas que se va a llevar a cabo hoy para los menores y también para los adultos, ¿no? Sí, tengo entendido que a las 5 de la tarde la parroquia de Nuestra Señora de Aos es para lo que son los menores, niños de catequesis, menores, etcétera, y luego la misa normal de las 7 de la tarde, la misa prioral de las 7 de la tarde, es donde se impondrá la ceniza a los adultos, y aquí es donde comienza pues prácticamente esta cuaresma de 2023, y ya es el pistoletazo de salida, y ya va a venir todo pues todo prácticamente consecutivo hasta lo que será el Domingo de Resurrección y la Pascua del Señor de 2023. Exactamente, da comienzo la cuaresma, después de este miércoles de ceniza, ese periodo de 40 días que va a conducir a la Semana Santa y finalmente ya, como tú indicabas, al Domingo de Resurrección. Durante la cuaresma, durante los actos de la cuaresma, se lleva a cabo tradicionalmente en nuestra localidad de Cella, algunos años, ese Vía Crucis penitencial de hermandades. Esto significa que las distintas hermandades se van turnando para sacar a sus titulares en Vía Crucis, en lo que es este Vía Crucis de hermandades, que es como lo denominamos, ¿no? Exacto. Normalmente se viene celebrando, hay diversos Vía Crucis en la cuaresma, hay Vía Crucis de algunas hermandades, Vía Crucis de colectivo, pero digamos que el Vía Crucis prioral o el Vía Crucis principal es el Vía Crucis de hermandades, que celebran todas las hermandades, que casi siempre suele ser el primer viernes después del miércoles de ceniza, a no ser que haya otros actos o no cuadre bien lo que es el calendario, pero normalmente por tradición se está celebrando el primer viernes de cuaresma o el viernes posterior al miércoles de ceniza. Es un Vía Crucis que participan de todas las hermandades, es el Vía Crucis de las hermandades de Ubrique, y cada año le toca presidir una imagen. En este 2023 pues nos ha tocado a nosotros, a la hermandad de nuestro padre Jesús cautivo y rescatado de Ubrique, no solo nos toca presidirlo, sino también nos toca la organización del mismo. Por ello, el viernes 24 de febrero a las 7 de la tarde será la misa, como viene siendo habitual en la parroquia de Nuestra Señora de la O. Y a la finalización de la misa, a eso de en torno a las 8 de la tarde por ahí, empezará lo que es el ejercicio del Vía Crucis, un Vía Crucis que va a presidir la imagen de Jesús cautivo y rescatado, portada por los costaleros de la hermandad, y de la que van a participar haciendo las distintas estaciones, lo que son las 14 estaciones del Vía Crucis, todas las hermandades de Ubrique, con el recorrido, salida por la plaza Fado Lucas, bajada por la calle Beato Diego, calle Cervantes, esta calle de una calle que en el recorrido antiguo del cautivo de los años 60 solía pasar, y normalmente la hermandad pues tienen bien que cada vez que hace un Vía Crucis con la imagen del señor cautivo pues se pase esta calle, lo que es la calle Cervantes. Luego calle Ruiz Martínez, calle Moreno de Mora, plaza de Colón, calle Agua, plaza del Ayuntamiento, calle Real, calle San Francisco, bajamos por la calle Auditor Borque, calle del Perdón, para volver a entrar a la parroquia por la puerta de la plaza Fauto Lucas, dado que ya la plaza del Ayuntamiento también puesta al escenario, tema para el pregón de la choriza y todo esto. Entonces el Vía Crucis, pues la hermandad ha decidido que la salida va a ser por la puerta de la iglesia que da a la plaza Fado Lucas y entrada por la misma puerta de la plaza de Fado Lucas, haciéndose la última estación de penitencia del Vía Crucis, lo que va a ser en la, ante el mosaico de la imagen de nuestro Padre Jesús cautivo y rescatado de Ucrania. Claro. Bueno, lo suyo, no sé, en anteriores ocasiones que el cautivo ha sido titular en el Vía Crucis de Hermandades, se ha utilizado un paso de menores dimensiones. Yo no sé este año, para la salida, ¿no?, del Vía Crucis, ¿qué es lo que vais a utilizar? Lo digo porque, claro, evidentemente el paso del Miércoles Santo, pues de unas dimensiones considerables que no corresponde tampoco a lo que es el acto, ¿no?, porque estamos hablando de un acto penitencial, ¿no?, de culto. Sí, evidentemente para los Vía Crucis se utilizan parihuelas o pasos de dimensiones menores, y en esta noche del viernes, pues el paso que se va a utilizar es el mismo que se utilizó hace 6-7 años, que fue la última vez que tuvo ocasión de presidir el Vía Crucis, la imagen de nuestro Padre Jesús cautivo, y es el paso multiuso que se encuentra en el convento, un paso que tiene la Virgen de los Remedios y que nos cede a distintas hermandades de Ubrica, distintos grupos o asociaciones religiosas, cada vez que tenemos que hacer cosas pues de esta índole, bien un Vía Crucis, una pequeña procesión, cosas de estas, puesto que lo que es el paso de la imagen del cautivo para procesionar el Miércoles Santo, pues es un paso bastante grande, un paso que a lo mejor no podría hacer giros en calles como la entrada a la calle Cervantes o la confluencia con lo que es la calle Ruiz Martínez, etcétera. Y claro, son un acto de recogimiento, un acto de oración, y normalmente se lleva un paso más pequeño y la imagen va pues más cercana a lo que es a los fieles y devotos. Para el viernes, pues el exorno floral va a ser, este pequeño paso va a llevar lo que es césped, un friso de clavel portugués rojo, y luego la imagen vaya ataviada con la túnica de la llama, que decimos popularmente en la hermandad del cautivo, que es una túnica de color rojo sangre. Es lo que han decidido los priostes para este ejercicio de Vía Crucis, y esperemos que el tiempo acompañe y ahí sobre todo invitar a todos los devotos a la imagen y a todo el pueblo de Ubrique, a todos los cofrades, pues acompañar a todas las hermandades que van a ser Vía Crucis pues con la imagen titular de esta hermandad del cautivo. Claro, dice 6 o 7 años la última vez que procesionó, bueno, que procesionó no, que realizó el Vía Crucis el cautivo, y claro, no me salen las cuentas por las hermandades que hay en Ubrique, pero es que hemos tenido una pandemia de por medio, ¿verdad? Claro, había una pandemia de por medio, y luego tengo entendido que hubo alguna imagen que le tocó presidir el Vía Crucis de Hermandades y por inclemencia del tiempo se le dio la posibilidad de que al año siguiente repitiera y lo hiciera. Claro. Entonces, claro, evidentemente hay cosas que no cuadran y no es lo que es en el tiempo cronológicamente no coincide, pero son 6-7 años la última vez que le tocó presidir a la imagen del cautivo el Vía Crucis, y ahora a lo largo del tiempo pues no sabemos si serán 3, si serán 4, si serán 5, dependiendo de todas las inclemencias que se vayan dando, tanto meteorológicas como de posibles imágenes que puedan salir a presidir este Vía Crucis de Hermandades. Claro, este es el Vía Crucis de Hermandades, como decíamos, que se organiza desde las hermandades junto con la parroquia de Ubrique, porque evidentemente estamos hablando de un acto de culto, ¿no? Como es un Vía Crucis, y bueno, pues tiene que llegar también con esa organización, ¿no? Ese aval por parte de la parroquia. Todos los Vía Crucis, ¿no?, se organizan dentro de ese marco, en realidad, ¿no? Pero no va a ser el único de la Cuaresma, porque también tendremos más adelante el Vía Crucis del Cristo del Perdón. Tengo entendido, ¿no?, que este ya pues será en fechas más próximas, ¿no?, a la Semana Santa. Sí, distintos Vía Crucis, incluso este año creo que como novedad también dentro de la misma Semana Santa va a haber otro Vía Crucis, pero ya se lo vamos a dejar a que cada hermandad o que cada colectivo pues vaya explicando lo que son sus actos. Pero evidentemente no es el único Vía Crucis que se celebra en Cuaresma. Va a haber más Vía Crucis, como el tema del Vía Crucis que tradicionalmente también hace el Cristo del Perdón, pero la Hermandad de los Remedios, el Vía Crucis que organiza la Agrupación Parroquial de San Antonio, distintos Vía Crucis que ya imagino que cada colectivo pues irá teniendo un bien de explicar lo que son los días y los actos que ellos van a ir organizando. Y yo esto lo comentaba porque que no va a ser el único Vía Crucis, porque hay enlazo y me vas a contar otra novedad que protagoniza la hermandad de nuestro Padre Jesús cautivo rescatado. Porque cuando hablamos de la hermandad de nuestro Padre Jesús cautivo rescatado, nos olvidamos que también es la hermandad de Nuestra Señora de la Esperanza y Fray Diego José de Cádiz, el Beato Fray Diego José de Cádiz. Pero en lo que corresponde a Nuestra Señora de la Esperanza, vamos a tener también novedades esta Cuaresma, ¿no? Pues sí, vamos a tener novedades también en esta Cuaresma y vamos a tener otro acto también de recogimiento y de reflexión cuaresmal, que va a ser un Vía Martis, algo que va a ser novedoso aquí en Ubrique, y que se va a celebrar el próximo sábado 18 de marzo de 2023 a las 5:30 de la tarde. Y todo esto viene en relación a que llevamos muchos años que tanto la hermandad como el pueblo de Ubrique pues estaba bastante ansioso por ver a la Virgen de la Esperanza en las calles de Ubrique. Y pues ahora sí, ahora vamos a tener ocasión de verla, todavía no en estación de penitencia, pero sí en un acto cuaresmal. Llevábamos tiempo queriendo hacer lo que es un rosario con la Virgen de la Esperanza. Se pidieron todos los permisos pertinentes a la Delegación Diocesana de Hermandades y Cofradías, y en el mes de enero del presente año de 2023, día 18-19 de enero, pues la nueva delegada diocesana, Elena Gómez, con el equipo nuevo que está ahora mismo en esta delegación diocesana, pues tuvieron en bien de contestarnos a esa petición que llevábamos mucho tiempo formulando el obispado, y nos dieron la aprobación pues para dar culto externo a esta Virgen de la Esperanza, que es algo que tanto ansiábamos y que algo queríamos. En principio siempre se tuvo pensamiento de hacer un rosario, pero claro, en época de cuaresma los rosarios digamos que no es lo suyo o no pega, como puede pegar por ejemplo en Gloria, como puede pegar por ejemplo en el mes de octubre, que es el mes del rosario, o en otras épocas, por ejemplo, como con anterioridad a Navidades. Entonces la hermandad vio conveniente, también por sugerencia de algunos hermanos, hacer un Via Matris, que es exactamente lo mismo que se hace en un Via Crucis, es la pasión y la muerte de Cristo, pero a través de los episodios en los que estuvo presente la Virgen. Ajá. En este caso, en lugar de 14 estaciones, como son el Via Crucis, son 7 estaciones, son la mitad, vale. Y estas estaciones pues representan lo que son los 7 dolores de la Virgen María. Vale. Entonces, sí, dime. En principio, el recorrido que vamos a hacer para este 18 de marzo va a ser el mismo, exactamente el mismo del Via Crucis, pero evidentemente en lugar de 14 estaciones hacíamos 7. Una sí, 7 paradas. Dos, 7 solo 7. Sí, sí, sí. No, te decía que 7 paradas, ¿no? Como en vez de 14 estaciones, 14 paradas para el rezo, serían 7, ¿no? Se hace la mitad 7, lo que es una sí, una no, haciendo lo que son las 7 estaciones. Entonces, este día, el sábado 18 de marzo de 2023, vamos a celebrar pues lo que son los cultos cuaresmales de la Esperanza, desde las 9:30 de la mañana hasta las 1:30 de la tarde. Nuestra Señora de la Esperanza pues estará expuesta en solemne besamanos. A las 1:30 de la tarde se cerrarán las puertas del templo para poder preparar lo que es la Virgen y el pequeño paso donde va a salir la Virgen. Y de 5:30 a 7, pues por las mismas calles del Via Crucis se va a hacer el ejercicio del Via Matris. De nuevo va a ser Plaza Fato Lucas, calle Beato Diego, calle Cervantes, calle Ruiz Martínez, calle Moreno de Mora, Plaza de Colón, calle del Agua, Plaza del Ayuntamiento, calle Real, calle San Francisco, calle del Perdón o Víctor Borges, y de nuevo volvemos por la Plaza Fausto Lucas. A las 7 de la tarde, en torno a las 7 de la tarde, está previsto que ya poco antes de las 7 la imagen esté ya de nuevo en su sede canónica, en la parroquia de Nuestra Señora de la O, porque nuestro párroco director espiritual, don Manuel Quedro Romera, pues a las 7 de la tarde tendrá que dar lo que es la misa en la función principal, en honor también a la Virgen de la Esperanza, Nuestra Señora de la Esperanza de Ubrique. Bueno, si no me equivoco, Sebastián, tal y como tú nos has explicado, en realidad, esta va a ser la primera ocasión en la que Nuestra Señora de la Esperanza salga a la calle, ¿no? En acto de devoción, acto en este caso de culto, pero va a ser la primera ocasión, no había salido hasta ahora, ¿no? Sí, este va a ser un acto muy novedoso por varias cosas. En primer lugar, porque es la primera vez que la Virgen de la Esperanza va a tener lo que es culto externo. Ha tenido sus misas, ha tenido sus cultos internos, pero es la primera vez que va a salir a la calle y va a tener culto externo. También es novedoso porque, si no me falla la información que tengo, eso no lo tendré que explicar a gente que tiene información más antigua, como por ejemplo Legario, que tiene mucha información aquí en Ubrique de temas de la Semana Santa, o a lo mejor Aurelio de la Virgen de los Remedios también tiene maneja muchísima información. Pero si no me equivoco, creo que es el primer Via Matris que se hace en Ubrique. Si no me equivoco, en tiempos cuando fue párroco de Ubrique don Ildefonso González, Ildefonso tuvo un proyecto que quiso hacer en tiempos un Vía Lucis por las calles de Ubrique en lo que es en la Pascua, después de Resurrección, con todas las imágenes marianas de Ubrique. Mm. Pero en aquellos momentos es cuando se produjo aquel cambio que Ildefonso lo destinaron a Rota, nombraron párroco de Ubrique a don Roberto Romero, ya después fueron los años que estuvo aquí don Roberto Romero, creo que han sido 10, 11 años, y ese Vía Lucis, que en un principio hubo un proyecto de Vía Lucis, no se llegó a hacer. Yo creo que es la primera vez que se hace en Ubrique un Vía Matris. No sé si estoy equivocado, que alguien nos corrija o no lo diga, pero yo creo que es la primera vez. Entonces, por eso es novedoso, porque va a ser la primera vez que se hace un Vía Matris, va a ser la primera vez también que veamos ya la Virgen de la Esperanza en un culto externo, y también creemos que va a ser pistoletazo de salida para que la misma hermandad, el mismo pueblo de Ubrique, y todos nos animemos para poner ya las bases y aquello que falta para que en el menor tiempo posible pues la Virgen de la Esperanza ya sea una realidad, lo que es su salida también en la noche del Miércoles Santo en estación de penitencia y, como no, detrás del paso de la imagen de nuestro Padre Jesús cautivo y rescatado, porque en principio la Virgen vino para tener culto interno, pero también para tener culto externo y poder procesionar por las calles de Ubrique. Esto se ha visto también un poco frenado y por el tema de la pandemia. La pandemia es que nos ha atado a todos de una manera considerable y todos los proyectos que se tenían planteados a corto plazo pues se han tenido que hacer a más largo plazo. Pero bueno, nunca es tarde si la Villa es buena. La Virgen de la Esperanza en cuestión de semana la vamos a tener en la calle. La fecha del sábado 18 de marzo de 2023 va a volver a ser una fecha histórica, no solo para el pueblo de Ubrique, sino también para la hermandad, y por supuesto tenemos el convencimiento que va a ser lo que es el punto de inflexión entre los cultos externos de la Virgen y, por qué no, casi ya el comienzo de ver más cerca esa salida de la Virgen en estación de penitencia. ¿Qué falta? ¿Qué falta para que de este Vía Matris que vamos a tener el 18 de marzo pasemos a la salida procesional de Nuestra Señora de la Esperanza siguiendo en un Miércoles Santo al cautivo? Pues mira, falta un pequeño empujoncito, vamos a ser sinceros. Falta un pequeño empujoncito nada más. Falta ir consolidando personas que quieran cargar a la Virgen, lo que es ir haciendo una cuadrilla, porque en este caso la van a sacar, como no coincide con ningún acto del señor cautivo, la van a sacar los mismos costaleros del cautivo. También hemos querido premiar a los costaleros del cautivo, ya que son ellos los que llevan tantos años aquí, los que nos han dado tanta gloria y los que tanto han luchado por la hermandad y tanto han sufrido bajo el paso del cautivo. Hemos querido que ellos sean los primeros en sacar a la Virgen a la calle. Pero evidentemente cuando la Virgen salga en estación de penitencia, claro, un hombre no puede cargar a la vez dos pasos. Entonces evidentemente pues tendremos que ir confeccionando una cuadrilla, que es un pequeño paso que falta. Otro pequeño paso que falta es un poquillo presupuestario para intentar buscar la banda, aunque también hay bandas que se han ofrecido. Y luego, por otro lado, pues también un esfuerzo económico por parte de la hermandad, porque hay que buscar, ya no sería el paso este multiuso, que no se ve la Virgen de los Remedios, que aquí desde aquí nuestro agradecimiento a la hermandad, sino también sería ya buscar un paso más, digamos, más acorde con lo que es una estación de penitencia. Y no solo eso, sino también dotar a la Virgen económicamente de un ajuar más acorde también con la propia estación de penitencia, dado que los mantos que tiene la Virgen ahora mismo son mantos de camarín, no son mantos que tienen medidas, digamos, más largas para procesionar. Tendremos que tener una saya un poquito de una mayor calidad. El exorno floral también sería distinto, barríamos el exorno floral, lo que es la candelería. Digamos que son una serie de detalles que también todavía necesitamos un pequeño empuje económico para llegar a sufragar esos gastos. Pero bueno, poco a poco todo sigue andando y yo creo que más pronto que tarde pues también será una realidad. De momento, cuando salgamos en estación de penitencia, el primer año no vamos a tener una Virgen con todo lujo de detalle, pero esto será progresivo. Saldremos de la manera más decorosa que podamos, de la manera más digna que podamos, y conforme vayan pasando los años en las estaciones de penitencia, como se ha ido haciendo con el señor cautivo, pues se irá engrandeciendo el patrimonio y se irá dotando a la Virgen pues de algún manto mejor, alguna saya con algunos bordados, se irá comprando una candelería, se irá buscando un paso, etcétera, etcétera. Pero todo despacito y sin prisa, porque luego las prisas no son buenas consejeras. Siempre con una base y con unos cimientos sólidos, que como nuestra hermandad siempre ha estado trabajando. Bueno, el empujoncito económico sobre todo, ¿no? Para afrontar todos aquellos gastos que nos has explicado, desde el ajuar hasta el paso, no sé si propio o no, hasta el acompañamiento musical, todo esto son cuestiones de carácter económico. Luego está el empujoncito literal, que es el que tiene que dar la cuadrilla de costaleros. Y ahí sí que entramos en un tema complicado, porque Uno de los retos que tiene la Semana Santa Ubriqueña, o las cofradías que salen a la calle, ¿no?, en esa localidad, al margen de la Semana Santa, es eso, es el tema de los costaleros, ¿no? Son los que son y falta personas que quieran formar parte de cuadrilla de costaleros en Ubrique. Sí, son los que son y faltan, pero en principio nosotros, a Dios gracias, esta escasez no la hemos notado tanto. De hecho, este año creo que tenemos récord de costaleros en lo que es la cuadrilla del cautivo. Incluso estamos hablando de 45 costaleros, amén de 4 o 5 costaleros que este año no van a cargar, uno se tiene que operar, otro por una lesión, otro tiene también un pequeño problema, pero es que tenemos 4 o 5 costaleros ahora mismo en puertas queriendo entrar y de momento el capataz y el contraguía han dicho que esperemos un poco a ver de qué manera puede reestructurar la cuadrilla para que también estas 5 personas, cuatro o 5 personas que quieren entrar, pues también tengan oportunidad, porque nosotros tenemos las puertas abiertas a todo el mundo, pero evidentemente también tenemos que ver de qué manera lo reestructuramos para que todos carguen. No tiene sentido decirle a una persona vas a entrar a cargar y luego la persona lo coja muy poco o apenas cargue. Entonces estamos haciendo ahí una pequeña reestructuración. Incluso tenemos gente ya que nos dicen que si la Virgen va a salir en estación de penitencia, que contemos con ello. Había gente que hoy mismo me preguntaba, gente, yo quiero cargar a la Virgen el 18 de marzo. Yo me ofrezco y le hemos dicho, vamos a ver, primero este año vamos a darle ese regalo, ese premio a la gente que han sido fieles y que han estado ahí durante todos estos años. Sí. Pero que contamos con ustedes, que en el momento que se haga estación de penitencia y haya que hacer una cuadrilla, contamos con ustedes. Y de momento hay gente, ¿eh? Nosotros, la Hermandad del Cautivo, no todavía gente como para formar una cuadrilla entera, pero para empezar a trabajar con una semicuadrilla, digamos que sí, que gente puede haber. Luego había otro tema, que habría que buscar un capataz, habría que buscar un contraguía. Se imagino que como todas las hermandades, pues tendremos que buscar entre la gente que lleva más tiempo, está más experimentada, pues tendremos que ver gente que estén a la altura de esa responsabilidad. Y eso sería siempre entre la gente que ya existe y que ya tienen una experiencia, como en todas las hermandades. Y evidentemente el tema musical, sí ha habido, aquí hay gente que se han ofrecido a, por lo menos, al menos el primer año o el segundo, sin coste alguno, pues tocarle a la Virgen de la Esperanza. Son más problemas o más temas económicos de buscar lo que vale un paso, de buscar un buen manto con unas dimensiones acordes a una salida procesional o una estación de penitencia, tema de buscar alguna salla, una candelería, que también la candelería vale un dinero, el paso. Pero bueno, todo se va a ir andando poquito a poco. Esta hermandad siempre ha tenido una cosa, que ha ido poquito a poco, con buen paso, pero más tarde o más temprano, más o menos lo que se ha propuesto lo ha ido consiguiendo. Y ahí estamos trabajando, estamos luchando, y este es el primer paso. Yo creo que con esto nos vamos a quitar un poco el gusanillo, con Bella la Virgen de la Esperanza en las calles, en este Vía Madre, y esperemos que pronto, más pronto que tarde, pues también la podamos ver en estación de penitencia. Que este Vía Madrid se empieza este año, pero no quiere decir que el año que viene no se pueda volver a hacer, incluso en 2025 se pueda hacer, puesto que nosotros desde la Delegación Diocesana de Hermandades y Cofradías tenemos ya el permiso y la autorización para este acto, para este culto externo, cuaresmal. Y la hermandad en principio lo va a seguir manteniendo, a corto plazo lo va a seguir manteniendo durante los años, al menos hasta que la Virgen pueda salir en estación de penitencia detrás del Señor cautivo, lo que es este acto del Vía Matris se quiere mantener. Vale. Bueno, pues Vía Matris, esa práctica, ¿no?, que sigue un poco el modelo del Vía Crucis, pero referida a los siete dolores de María, ¿no?, como nos ha explicado Sebastián. El modelo es el mismo. Esto significa que, por ejemplo, no lleva acompañamiento musical, ¿no?, porque, como decíamos, es un acto penitencial de culto externo y no lleva... En principio no lo lleva. La gente rezando, la gente haciendo cantos litúrgicos, las estaciones, sí podría llevar un trío de capilla. Podría llevar un trío de capilla y entre los distintos las distintas estaciones y cualquier vía crucis podría ir interpretando un trío de capilla. Se ha estado viendo también, se estuvo contemplando la posibilidad de que entre estación y estación lleváramos un trío de capilla. Pero hay dos problemas. El problema es que hay muy poco, puesto que la pandemia ha hecho mucha mella en lo que son los acompañamientos musicales. Este año hay un problema muy grande para buscar bandas de música, para buscar acompañamiento. Ya en tríos de capilla, ni te cuento, tríos de capilla han quedado poquísimos. Y luego, aparte de que hayan quedado muy poco, están en cuaresma muy solicitados, tienen casi todos los fines de semana cogidos, y luego la cuantía económica. Un trío de capilla hoy por hoy puede costar igual o más que cualquier banda. Entonces, en principio este año lo vamos a hacer así, pero bueno, si algún año tenemos ocasión de traer o bien para el Vía Crucis o bien para el Vía Madrid, un trío de capilla para que vaya tocando entre estaciones y estaciones, pues también lo vamos a intentar. Uh-huh. Se ha estado barajando, se ha estado viendo posibilidades. Yo mismo la semana pasada estuve viendo un trío de capilla que es bastante bueno de Jerez, pero en presupuesto se va y aparte es que tienen todos los fines de semana de Cuaresma, los tienen cogidos. Y ya digo que en los acompañamientos musicales ha hecho mucha mella la pandemia, tanto en música como muchas empresas de sonos florales que han tenido que cerrar, empresas dedicadas al tema de la cera, al tema de los sonos, de orfebrería. Y a corto plazo no se vio, pero conforme han ido pasando los meses, ha visto que la pandemia también en estas cosas ha hecho bastante mella. Sí, claro. Bueno, ¿qué indumentaria? ¿Cómo va a vestir Nuestra Señora de la Esperanza en ese Vía Matris? Pues en principio también ha habido hermandades y ha habido gente que os ha ofrecido a ceder cosas. Se ofreció una hermandad a cedernos una corona, también la hermandad de Olvera, que es madrina y está hermanada con nosotros, se ha ofrecido a cedernos un manto también para este día, pero finalmente los priostes y la gente que está dentro de la hermandad, así como los vestidores, han decidido que vista con la ropa que tiene, para que la gente vea que la Virgen tiene lo que tiene y que todos tenemos que poner un granito de arena y tenemos que aportar para que la Virgen con el tiempo pues tenga un ajuar más completo. Entonces para ese día vamos a vestir con lo mejorcito que tenemos, que es la corona de plata, lo que es el manto de verde de terciopelo, que es el más grande que tenemos y el que más adapta a lo que es una salida procesional, y entre las sayas hay varias dudas, posiblemente sea una saya que tenemos en tisú veneciano, otra saya que tenemos crema, otra que tenemos con una pequeña palmeta colocada en dorado. Entre las sayas hay dudas, pero el manto será verde. Ahí estuvimos viendo si azul, si rojo, pero posiblemente el verde, porque la primera vez que salga la Virgen a la calle queremos verla de verde, verde esperanza, y también porque este manto verde es el que reúne mejores condiciones para este acto, porque es el más largo, el que tiene mejor embocadura y el que puede ir mejor sobre este paso multiusos. Claro. Bueno, pues la salida en Vía Matris de Nuestra Señora de la Esperanza será el próximo 18 de marzo, dentro de los actos de la Cuaresma. Se va a llevar a cabo por parte de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Cautivo y Rescatado, que tiene además este viernes el Vía Crucis de Hermandade con la imagen titular de Nuestro Padre Jesús Cautivo. Por sí, cierto, que el no hemos... día 18 de marzo, voy a repetirlo para que nuestra audiencia lo tenga en nota, incluso que lo marquen en los almanaques como un día a señalar, porque pasa algo histórico para el pueblo de Ubrique, de 9:30 a 1:30, el templo de Nuestra Señora de la O, la Virgen estará en besamano, 5:30 de la tarde, saldrá la Virgen en Vía Matris, se recogerá eso de las 7 y a continuación pues será lo que es la función principal o la misa. Y una cosa que no quiero que se nos quede en el tintero, que es el acto principal de la Cuaresma, ya no estamos en culto externo, sino sería de culto externo, es el triduo, la función principal y el besapié de nuestro Padre Jesús Cautivo, que es la semana que viene. Te lo va a comentar también ahora el triduo en honor a nuestro Padre Jesús Cautivo Rescatado, que será la semana que viene. Cuéntanos. Pues mira, la semana que viene pues también tenemos Semana Grande de la Hermandad del Cautivo, el triduo que será el martes 28 de febrero, Día de Andalucía, efectivo, empieza el martes 28 de febrero, miércoles 1 de marzo y jueves 2 de marzo, todas las misas a las 8 de la tarde en la parroquia de Nuestra Señora de la O. Y estará predicado por el reverendo padre Francisco Román de Alicante. Vale. Este hombre, pues, hermano Juan de Dios, ha tenido contactos con él, lo conoce, y este hombre, pues, va a bajar el mismo domingo, viene para abajo en el AVE desde Alicante, se va a hospedar aquí en Ubrique durante una semana, va a conocer lo que es nuestro pueblo, nuestra parroquia, la hermandad, lo que son los fieles y devotos y toda la comunidad religiosa del pueblo de Ubrique, y durante el día 28 de febrero, 1 de marzo y 2 de marzo, pues será el encargado de predicar el triduo en honor a nuestro Padre Jesús Cautivo y Rescatado, reverendo Padre Francisco Román, el Pinedo de Alicante, y luego el día grande de la hermandad, que será el primer viernes de marzo. Desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde, pues como viene siendo habitual, la imagen de nuestro Padre Jesús Cautivo y Rescatado pues estará expuesta en solemne, tradicional besapiés. Y a las 8 de la tarde, pues será la función principal o la función de instituto de la hermandad, que en este caso también va a ser oficiada por el reverendo padre don Francisco Román de Alicante. Uh-huh. El besapiés del cautivo, al igual que el besamano que me comentaba después, ¿no? El 18 de marzo, para la imagen de la esperanza con el Vía Matris. Va a ser la primera vez, ¿no? Porque el año pasado todavía no teníamos besapiés y besamano por el tema del COVID, ¿no? Creo que esto que me estás contando es que se recupera ahora, ¿no? Eran actos reverenciales lo que teníamos. Eso, eran actos reverenciales, pero no había besamano tampoco. Este año, claro, no hubo besapiés y besamano. Este año besapiés y besamano, digamos que van a seguir siendo actos reverenciales, pero vale. Claro, ya no va a ser tema de mascarilla, el tema de, y si alguna persona puede se acerca y le besa al Cristo los pies o a la Virgen le besa las manos, nosotros ahora mismo de momento no hay directrices que digan que no, ¿no? No hay nada que diga que no, cada uno... Haya cada uno pasará ante la planta del Señor y ante la planta de la Señora y hará la reverencia pues de la manera que crea más oportuna. Exacto. Nosotros los cofrades pensamos nunca que el COVID ni se va a alojar los pies del Señor ni en las manos de la Virgen María, vamos, pero que cada uno es lícito de que ante la planta del Señor y de la Señora pues... bese los pies, bese la mano o simplemente haga el acto, claro. un alabanza, un acto reverencial. Exactamente, ¿no? Es un acto reverencial que viene acompañado, se llama como besa mano, besa pie, pero bueno, ya cada uno ni se impide, ¿no? Todas las todas las formas son iguales de dignas e iguales de... Así que en los dos últimos años, dos, tres últimos años, no han estado permitidos, pero ahora no existe requerimiento ninguno, ¿no? De momento, ahora mismo, no hay ninguna norma ni nada que al respecto pues lo prohíba, pero claro, también todas las personas que quieran guardar esa precaución o esa cautela ante la dura pandemia que hemos tenido y lo que hemos pasado, pues evidentemente están en su total... Claro, me ha llamado la atención y por eso te lo comentaba, Sebastián. Bueno, llevamos un buen rato hablando, vamos a ir concluyendo ya, pero antes de nada te quiero preguntar también por la salida procesional de nuestro Padre Jesús Cautivo Rescatado el Miércoles Santo. Como decíamos, en este miércoles de ceniza comienza esa cuenta atrás. ¿Cómo estáis? ¿Os da tiempo a prepararlo o con el tema del Vía Crucis, el Vía Matris, realmente no paráis? ¿No tenéis ahí un... No paramos, pero todo hay que prepararlo porque todo llega y nos parece que eso está ahí lejos, pero no, todo llega y hay que prepararlo. Y de miércoles de ceniza, pues a miércoles santo. Y el miércoles santo, pues igual que hablábamos ahora de vuelta a la normalidad, pues de nuevo vuelve a la normalidad, vuelve el cautivo a su salida a las 10 de la noche, vuelve el cautivo a su paso, con el que lo hemos conocido en las calles de Ubrique, vuelve a su recorrido, el recorrido de siempre. Lo del año pasado fue una cosa excepcional, pospandemia, lo que es aquel recorrido que hicimos por los distintos templos de Ubrique, un recorrido largo y maratoniano, pero también con un paso un poco más pequeño, con este paso multiuso. Y este año pues volvemos al paso de siempre, volvemos a la cantidad de costaleros de siempre y volvemos prácticamente a la normalidad, no podía ser de otra manera. Esperemos que de aquí a Semana Santa, creemos que no, que no va a haber vuelta atrás ni nada. Ya creo que la pandemia prácticamente, si no se ha superado del todo, pues al menos en un 70, en un 80% se ha podido controlar y evidentemente pues vuelve la normalidad, vuelve todos los penitentes, vuelve toda la fila, vuelve exactamente todo como las estaciones de penitencia que hemos conocido de aquí para atrás. Y evidentemente, pues en esta semana también anunciaremos cuándo será en lo que es el cabildo de salida, cuando los hermanos puedan ya acercarse a solicitar lo que son sus papeletas de sitio para estación de penitencia de 2023, así como todo lo que vaya aconteciendo. Y luego también habrá una novedad en la hermandad este año que voy a anticipar ahora un poco, ya que estamos hablando de novedades. Venga. Pero no será ahora ni en Cuaresma ni será Semana Santa, será para el Corpus, que vamos a intentar a ver si este año en el Corpus pues podemos poner también en las calles de Ubrique, en curto externo, a la otra imagen que tiene la hermandad, que es la imagen del Beato San Diego José de Cádiz. Pero esto será ya más adelante, ya lo hablaremos para el Corpus, está ahí en proyecto, lo tenemos muy avanzado. También lo hemos hablado ya internamente con la parroquia, con nuestro párroco, se habló con Hermandades y Cofradías y evidentemente a la Hermandad del Cautivo este año también le toca organizar lo que es el Corpus y además que organizar Corpus, pues con las mismas que lo organizamos vamos a intentar a ver si podemos engrandecer el Corpus, amén de los altares, de las distintas cosas que tiene el Corpus de Ubrique, pues aportando nosotros lo que es la salida dentro del cortejo del Corpus de este beato ilustre, insigne y ubriqueño, que no es otro que el beato Fray Diego José de Cádiz. Bueno, pues esto más adelante, ¿no, Sebastián? Más adelante, pero pasa un año novedoso, pasa un año donde vamos a sacarnos la espina de sacar o de poner encima de la mesa todos esos proyectos que la pandemia ha ido ralentizando, pero más tarde o más temprano todo llega, no hay que correr, hay que hacer las cosas bien, siempre firme, con unos buenos cimientos, y que todo lo que se haga no sea por hacer, sino sea para que perdure en el tiempo. Venga, pues os voy a sacar la espina de todos esos proyectos retrasados por la pandemia, como decía, y tanto, ¿no? Y tanto, porque son muchísimas las novedades que vais a incorporar este año durante los próximos meses, en este año 2023. De hecho, comenzamos con ese Vía Matriz previsto para el 18 de marzo, con la imagen de Nuestra Señora de la Esperanza, y va a continuar también, ¿no? Con otras cuestiones más que vais a plantear. En principio, nos quedamos con la cita de este fin de semana, viernes. Sí, mire, cronológicamente. Sería viernes 24 de febrero, Vía Crucis de Hermandades, presidido por el cautivo, martes 28, miércoles 1 y jueves 2, Triduo, a las 8 de la tarde en la parroquia, lo predica el reverendo padre Francisco Román de Alicante. Luego nos iríamos al Día Grande del Cautivo, el primer viernes de marzo, que es 3 de marzo, de 9 a 7 de la tarde la imagen en Besapiés. Y luego a las 8 de la tarde la función principal oficiada también por don Francisco Román de Alicante. Día importante a remarcar, sábado 18 de marzo de 2023, de 9:30 a 1:30 de la tarde, la Virgen estará expuesta en solemne Besamanos Cuaresmal. De 5:30 de la tarde a 7 de la tarde, con el mismo recorrido del Vía Crucis del viernes, la Virgen saldrá a las calles de Ubrique, la Virgen de la Esperanza, en el ejercicio del Vía Matriz, haciendo las 7 estaciones de este ejercicio litúrgico, con el recorrido, mismo recorrido del Vía Crucis, y a su finalización, a las 7 de la tarde, será la función principal de Nuestra Señora de la Esperanza, en este caso oficiada por don Manuel Quero Romera, párroco y director espiritual de la agrupación. Y finalmente, pues, recalcar que daremos cuenta de cuándo se va a empezar con el tema de la papeleta de sitio, daremos cuenta también de todas las novedades y todas aquellas cosas que vengan de cara a la estación de penitencia del Señor Cautivo de la noche del Miércoles Santo, así como luego posteriormente a la organización ya del Corpus, que también este año recae en la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Cautivo Rescatado, con la posible novedad de la incorporación en el cortejo del Beato Federico José de Cádiz. Bueno, pues para comenzar en este miércoles de ceniza hemos dado un buen repaso, ¿no? A todo lo relativo al ámbito cofrade. Y hemos dado algunos titulares que yo sé que te gustan los titulares. Pues con ello desde luego nos vamos a quedar, ¿no? Con todos esos titulares que nos ha ofrecido Sebastián Casilla desde la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Cautivo, con todas esas novedades que se incorporan este año en torno al trabajo que lleva a cabo la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Cautivo y Rescatado. Sebastián, muchísimas gracias por estar con nosotros y por informarnos en este tiempo de radio. Muchas gracias. Pues muchas gracias a usted una vez más por abrir los micrófonos de Radio Vique para que todo el pueblo pueda llegarle lo que es la actualidad de esta hermandad, de la hermandad de Nuestro Padre Jesús Cautivo y Rescatado, y aprovechando que estamos en miércoles de ceniza, pues desear a todo el pueblo de Ubrique pues una buena cuaresma y sobre todo una gran Semana Santa y una muy buena estación de penitencia a todas aquellas personas que con las distintas hermandades hermanas de Ubrique, no solo con nosotros con el cautivo, sino que con todas las hermandades hermanas de Ubrique, pues vayan a hacer ese acto de la estación de penitencia en esta Semana Santa de 2023. Lo dicho, muchas gracias, buenos días. Pues buenos días y muchas gracias a usted una vez más, Rocío.